horas azules, horas que envueltas en tules de inciertos caminos vagáis al azar. Si sois a veces calladas, si sois generosas y estáis impregnadas de encanto y sonrisa, qué triste el viviros deprisa, deprisa. Horas, horas borradas, horas que en tiempo enterradas de inciertos caminos vagáis al azar. Os vais presurosas, calientes y dulces, amigas preciosas de sueño y poesía. Me dejáis tan solo sabor de recuerdo y gusto salado de melancolía. Horas, horas perdidas, horas que en rosa encendidas de inciertos caminos vagáis al azar. Mas sé que mucho me dais allá desde el tiempo donde os ocultáis mis horas azules, que yo tuve un día sin vosotras como las que tengo ahora vivirlas podría. Horas, horas perdidas, horas que en rosa encendidas de inciertos caminos vagáis al azar. Mas sé que mucho me dais allá desde el tiempo donde os ocultáis mis horas azules que yo tuve un día sin vosotras como las que tengo ahora vivirlas podría. Sin vosotras como las que tengo ahora vivirlas podría.